comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy en Radionauta. El Tano Larsen con International Love. Todo el deporte con Nico y Dylan. Vendrá a visitarnos hoy Juan Carlos F. Y toda la música en vivo con Hijos del Tiempo. Mirá a quién tengo acá al lado. ¿A quién ahora tenés? ¿Quién está al lado tuyo? A ver. Y a mí me encontraron que lloraba debajo de un sauce llorón y estaba todo deprimido y me pidieron, por favor, que viniera acá, sí, acá a dar una mano, a charlar un poco. La sobremesa. A sobremesear. Claro, la sobremesa es amplia y a veces cambia de componente, de gente. Mandamos un saludito al Faca. ¿Cómo no? Se fue antes y nos dejó la mesa acá todo tirado. Viste que él es bastante vago. Sí. Él nunca levanta la mesa. Nunca. Tiene coronita, un par no sé. De vinitos Alpaca me los va a reclamar sin duda en los próximos días. Así que bueno. Hoy no se lo trajiste. No, hoy no se los traje, pero prometo saldar la deuda lo antes posible con el Faca. Sí. Tenemos que activar porque anda girando algo ahí, pero no trae. Por acá no trajeron nada. Los vecinos no trajeron nada. No sé lo qué que está sí, pasando. Que si quieren decirnos, miren, activar, claro, trajimos un vinito, trajimos una cerveza o algo, lo pueden hacer. Por teléfono, si quieren, al 512-1690 o en Facebook ponen la sobremesa de Chaplin y ahí nos dicen, chicos, crúcense la calle, vengan para acá, para allá. Por ahí nos invitan acá abajo que están bailando folclore. Claro, además hoy el Olga está bastante concurrido. Yo me esperaba sí, que ¿viste? Alguien viniera lleno a sobremesar con nosotros, traer un birrina, algo, un vinito para pasar un rato. Además, el olor del asado que acabamos de apagar se debe escuchar y deben estar muertos de sí, hambre acá abajo. Sí. Pobres que vienen bailando hace un par, ¿no? Un buen rato. Lindo el folclore. Sí. Sí, lindo. Muy lindo. Me daban ganas de meterme ahí a bailar, pero no tengo muy en claro los pasos. Ya voy a aprender. Y cada vez que venga voy ahí a bailarme un curso. Los domingos a las 7:30. Sí. Bueno, pero domingo es una buena actividad para un domingo a la tarde, que siempre es. Aparte son bastantes y se los ve bastante alegres también. Así que, viste, mi hermana siempre con sus compañeros de teatro tiene el antidomingo. Acá el antidomingo puede ser en el Olga Vázquez. ¿No? Venir a bailar un rato de folclore. El antidomingo tiene que ser algo para levantar sí o sí. O sea, y el antidomingo es porque, viste que estar solo un domingo en tu casa te querés matar a veces. No sé, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, qué sé yo. Igual, bueno, para mí hay algo que quebró directamente, hay un antes y un después de los domingos, que es el fútbol para todos. Es algo que marcó un antes y un después en mis domingos de mi vida. Fue una cosa excepcional. Tener el fútbol para todos fue Y ahí te instalaste el domingo. Ahí me instalé, ya está. Ya tengo las marquitas como Homero Simpson, las marquitas de los domingos. Me siento tranquilo. Y si no estamos de resaca o un birrín, y miramos un poco de fútbol, ¿no? Y te mira un fulbito. Y cómo, y ¿no? Sí. Y el fútbol trae actualidad también. Y ahora que estamos en este, les traigo un poco de actualidad. Lo que está pasando en la ciudad primero. También lo que va a pasar en la nación. Lo que está pasando en el país. Y también lo que está pasando en ciudad, en la capital federal. Ya que estamos y nos metemos en una discusión que está metiendo todo. A ver. Pero ¿a dónde querés llegar? ¿A dónde querés llegar, Seba? Vamos a empezar por lo que pasó en La Plata. Lo que pasó, que se levantó la toma del barrio San Carlos. Ajá, lo que estuvimos hablando hace tres sobremesas que venimos hablando. En la situación que están 57 familias que permanecían en un predio tomado, que es en 149 y 34, en el barrio de San Carlos. Se levantó la toma tras el fallo del juez Arias, que obligó a contemplar la situación de los menores que vivían en 149 y 34. Se levantó porque este juez pidió un recurso de amparo con la protección a niños, porque ahí había niños. Ajá. Como que esto fue lo que... Bueno, pero esa era una de las situaciones que habían salido también a denunciar los pibes que estaban ahí, de que ellos habían empezado a tomar el 25 de agosto, me parece, algo por el estilo, y a los tres días, durante tres noches consecutivas, le cayó la cana tirar bala de plomo, bala de goma, tirar gas lacrimógeno dentro de las casitas. Y lo que se prevía hoy era una cantidad de efectivo, 300 efectivos más o menos, que según lo que decía uno de los voceros, que es Eduardo, que es el compañero que está también antes, decía que más o menos con el precio se podía comprar 2 hectáreas, con el precio que se paga por esa seguridad, claro, por el efectivo, se podría haber comprado, claro, hectáreas para ubicar. Y son esas dos hectáreas, loco, ¿no? Son, pertenecen al grupo Plaza, claro, que es de un tal Randazzo. Randazzo. Yo la verdad que no sé si tiene algún tipo de relación con el querido ministro, pero no me sorprendería que bueno, de alguna manera estuviese relacionado con este tipo y con de el cosas, grupo Plaza. Ya que sabemos más o menos cuál es, claro, claro. Ya que sabemos cuál es más o menos la política que tiene que ver con vivienda, ¿no? Por estos, sí, lados. Sí. Y también, claro, eso, lo que nos trae, nos recuerda y nos trae y nos viene para discutir que cada vez acá en lo que es el centro platense están habiendo cada vez más building, más, claro, edificios, la construcción se está yendo, sí, para arriba. Los alquileres están yendo en aumento, sí, sí, sí. Y no, bueno, hay... por eso quieren este preciado lugar. Claro, también eso, este lugar, lo que vale en un lugar céntrico. Es como una contradicción, cada vez crecen más los buildings, cada vez crece más el negocio del inmueble o de la vivienda, pero no se da una respuesta concreta a las necesidades concretas que hay. Claro. O sea, vos sabés que hace un par de años en Página 12 había leído una nota cuando Página 12 tenía la necesidad de alguna manera de pegarle a Bruera para distanciarse, en donde decía, había una arquitecta muy reconocida acá en Argentina que decía que La Plata es, en Argentina, la ciudad de mayor especulación inmobiliaria de todo el país. Justamente por su conformación, o sea, por cómo es y cómo está dividida, no solamente arquitectónicamente, sino socialmente, ¿no? Claro. Como que la necesidad de vivir adentro del casco urbano y dentro, claro, de determinadas zonas del casco urbano hacen que, al ser una ciudad que para los costados no se puede se ir, expande para arriba, limitada, tiene que ir para arriba y entonces tienen que demoler todo, claro, lo que pueden. Que está todo el código de ordenamiento que hizo Bruera, hay toda una serie de cuestiones con respecto a eso y que tienen que ver con el tema de la vivienda, que en este caso igual tiene más que ver con un derecho, ¿no? Claro. Que la gente pide, o sea, hay gente que no tiene vivienda, no estamos hablando de, claro, alguien, claro, que se quiere comprar un departamento en 7 y 41. Sí, no tiene dónde vivir. Lo que viene es que la provincia, la política de la provincia, en caso, o sea, lo que pensaba yo, sí, favoreciendo a las inmobiliarias, favoreciendo a los, claro, negocios, no haciendo caso a los pedidos de la gente, que es urgente además, porque, claro, son familias que realmente no tienen un lugar donde habitar, la mayoría de la familia. Hoy se iban a la casa un pariente o se iban a otro lado. Me contaban que también había una familia que tenía una pareja que había caído con 20 pibes, claro, que hace 5 días que estaban viviendo en el carrito. O sea, el problema de habitación es muy grande en La Plata, en la ciudad de La Plata, y también por eso se ven estas cosas. Sí, yo me acuerdo que también otra de las cuestiones que se había levantado, yo vi cómo lo habían tomado los medios, sobre todo, claro, este tema de San Carlos, que fue terrible, porque ahí, si ustedes miran el día, por ejemplo, yo lo estuve siguiendo en el diario El Día, si ustedes miran el día desde el 25 de agosto, día de la toma, hasta ayer, porque ayer salieron dos notas sobre el tema, es una estigmatización, una criminalización increíble, claro, la que hacen. O sea, el titular del día era vergüenza o barrio aterrorizado, delincuentes toman 2 hectáreas, y toda una serie de relatos y de historias que hacía El Día sobre la toma de San Carlos, que era impresionante, y todo esto fogoneado por un grupo de vecinos. De vecinos, sí, me acuerdo. Vinculados a un par de abogados conocidos de la ciudad de La Plata, que inclusive hicieron un par de recursos, presentaron quejas a la justicia para pedir el desalojo. Que es una cosa impresionante pensar que alguien. Claro. Yo me pongo a pensar que habrá falta de información, ¿no? o capaz que no son todos, o sea, seguramente no sean todos los vecinos, sino sea una, claro, sea una parte y es la que toma la voz. Habría que ir a hablar y preguntarle al resto, o explicar la situación. Claro. Y la justicia, sabemos, siempre actúa para los poderosos, para los ricos, para los que tienen dinero. Y hablando de justicia, también una de las cosas que pasó hoy es que se procesó a Pedraza, el, ajá, titular, mira, estuve de la escuchando Unión algo. Ferroviaria. Se procesó a Pedraza y el ex juez federal Octavio Araoz, La Madrid, y otros 3 acusados de mucho rango. Uno era un ex agente de la CIDE, que fueron procesados por tráfico de influencia y presunto pago de coimas a jueces de la Cámara de Casación para que dejaran, yeah, en libertad a la patota acusada de haber matado a Mariano Ferreira. Claro. Eso fue lo que pasó, y eso se inició. La medida además incluye embargos por 200.000 pesos a Pedraza y a este juez. O sea, se ve la red de complicidad. Acá se está viendo la red de complicidad, claro, que hay en el poder político, que no solamente el que actúa fue Pedraza, sino que también hay cómplices en la justicia. Es más, porque uno de los dos es un ex juez federal. Y la causa se inició en el 2011, cuando la jueza de instrucción Vilma López, a cargo del sumario por el homicidio de Ferreira, consideró que las escuchas telefónicas obtenidas en la requisa, en una pesquisa que hizo, podría sugerir que Araoz de La Madrid ofrecería a camaristas de casación dinero aportado por Pedraza. Era alrededor de $50,000, se dice el precio. Eso, tengamos en cuenta que este fallo llega justo mientras se está llevando a cabo el otro juicio que tiene que ver con Pedraza, que es justamente el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, que se está llevando a cabo en este preciso instante, es decir, en estos días se está haciendo este juicio, a donde uno de los imputados ya está condenado por haber tratado de coimear a los camaristas. Es algo que es impresionante, ¿no? Y eso habla también a las claras de cuáles son los personajes que ciertos sindicalistas defienden, por ejemplo, porque ahí todo el arco sindical de la CGT, por ejemplo, desde los opositores hasta los oficialistas salieron a defenderlo, y están defendiendo a personajes de este tipo, ¿no? Sí, sí, y se ve, se nota la complicidad que hay en todo lugar. Y otros que son cómplices, y aquí quería llegar de hoy también, que esta es la parte, ya que todos hablan, hablamos nosotros también, o sea, del tema. Si vamos a hablar, hablemos todo. Acá viene la parte que nosotros vamos a hablar de uno de los gurús de la meditación. Pará, antes de eso, ¿por qué no me dejas ponerte un temita musical? cerramos los ojos, empezamos a pensar. Nuestra respiración tiene que empezar a subir por la nariz, va por la tráquea, baja hasta los alvéolos, por el pulmón. Todo eso canaliza mi energía. Respiro, pienso. Pienso quién soy. ¿Existo o no existo? ¿Existo? No, no ¿existo sé. ¿Existo o no existo? Loco, ya me estaba durmiendo. Es que es impresionante. ¿Vos viste la concentración que tenía toda esa gente? Sí, ahí en Palermo. Imposible, igual, qué sé yo, que uno te haga. No sé, 500 personas hablando. Yo decía, encima la tanta gente salía diciendo que le había cambiado la vida. Vida. Era sí, una sí, cosa. El gran problema es ese. Es ese gran problema. Que lo que viene a plantear es Ravi Shankar. Viene a plantear que con la respiración se puede salvar casi todo. Toda tu vida, si vos respirás y estás con energía positiva, se puede aliviar, se puede salvar. No es nada. La culpa del capitalismo, la política no tiene nada que ver acá, solamente es aprender a respirar para ser mejor persona. Eso es lo que habla el Ravi Shankar. Mira, yo te digo, con el tema de la respiración, es real que uno puede sentirse mucho mejor, pero nada tiene que ver con cambiarte la vida. Tiene que ver con otras cosas. Obviamente. Todo ese tipo de cosas de relajación y todo. Yo igual no le creo mucho a esas cosas. No, vos decís que no, que es un negocio. Salen caros. Yo conozco gente que ha ido dos días y se gastan como 500 pero pesos. Además, salió una investigación real de la AFIP sobre la fundación. El arte de vivir. El arte de vivir. La ONG. La ONG que armó el señor Giancarlos. Se hace llamar Shri. Armó esta fundación que en realidad está. Vinculada a una estafa con respecto a el pago de impuestos, no pago de impuestos en realidad, ¿no? Como una forma de evadir impuestos y la gente acá en Argentina pone guita de alguna manera, son donaciones, como no se cobra impuestos, de ahí se lava. Y toda esa guita se va a Miami. El año pasado, el chabón tiene una casa. Sí. No puedo creer que la gente ponga plata ahí, no me entra en la cabeza. No sé. Aparte es mucha, e imagino. Que muchos deben poner mucha plata también. Es que el problema es que estas cosas, para mí, y en realidad hay cosas que sirven, pero el problema es cómo está orientado y cómo se mira. El problema es que acá es que lo que se genera con esta espiritualidad, se genera la individualidad, la persona. Claro. Y el espíritu, y creer en un espíritu, y tener un espíritu es, para mí, y para lo que yo pienso, va más allá, va en la construcción de un colectivo, también va en un... En otra cosa, algo no en esto pensar, amplio. Claro. Tiene razón que está esa idea, digamos, de resolver problemas colectivos a través de la espiritualidad, De la espiritualidad individual, porque si vos decís fuera una espiritualidad un poco más colectiva de alguna manera, como son algunas religiones en realidad, decís, bueno, más allá de que uno crea o no crea, la fe o no la fe, uno por ahí puede llegar a aceptarlo. Pero este tipo de cosas que responden a los problemas sociales a través de la individualidad, a través de la semillita que uno puede poner, el granito de arena, es como que te dejan un poco perplejo, ¿no? Viste, una de las frases de cabecera que tiene Tinelli, porque también es uno de estos de los que lo mandan, porque la corpo, digamos, la corporación, toda la semana anterior, lo que vino Clarín, vino a lo presentaba como el Mesías, o sea, tenía informes especiales, el que trae la palabra, el que va a cambiar, o sea, era... Igual él se autoproclamó gurú, no sé si sabían. Él solo, es muy chistoso eso. Yo también lo voy a hacer, es más, acá tenemos un compañero que entró al estudio que tiene barba como para hacerle... Hoy le dijeron que cada vez se parecía más a Marx. Puede ser. Vos sabés que, hablando de Sri Sri, el otro día vi una entrevista que le hicieron, no sé, un canal yankee, no sé si la BBC, no sé qué canal, la BBC no es yankee, pero bueno, CNN, uno de esos, le hicieron una entrevista donde decían, le preguntaban, bueno, ¿usted vio lo que está pasando en este momento en Siria? Todo lo que tiene que ver con la guerra civil que se armó. ¿Cuál es la solución para Siria? Y obviamente la respuesta fue, no, bueno, el diálogo, la meditación, la espiritualidad. Y el periodista le contesta, no, bueno, pero ahora hay gente que está muriendo. ¿Cómo resolvemos eso ahora en este momento? Claro. Y el tipo dice, y bueno, la única opción que queda es la opción militar. Y decís, hermano, sos un gurú espiritual de no sé qué secta y que estás trayendo la paz al mundo. No tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Y decís lo mismo que dice Obama sobre la crisis en Siria. Y el que lo trajo, que es peor, fue el jefe de gobierno de la capital federal, Macri, que otro rabí espiritual que de amor no puede hablar nada. Que en la conferencia de prensa el día que se inauguró dice, tiene que haber una política con espiritualidad. hay que conectarse con lo que tenemos adentro, fortalecer la capacidad de amor al prójimo, la vida, el país, el planeta. El amor es el cambio. No, no. Eso dice Mauricio Macri. Para, se me ocurrió una consigna. Por ejemplo, ¿qué le dirías al gurú Shri Shri? ¿Qué le dirías al gurú Shri Shri? Y si alguien... ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le diría de qué? Yo ¿qué le diría? No, deja de robar, chabón. Deja de robar, le diría yo. No sé. Yo no sé si le diría mucho, o sea, me para causa... mí es Miguel del Cel, ¿viste? ¿Lo viste? Hay como hay una foto girándolo, es Miguel del Cel. No sé qué le diría, le diría que... Ser. Bueno, los que nos están escuchando, la consigna la puede responder a el Facebook de La Sobremesa, o si no, al teléfono 512-1690, que tal vez hoy, tal vez, lo usemos nosotros y llamemos a alguien. De sorpresa a alguien y lo sorprendamos, así. Sí, sí. Y le preguntamos... ¿Qué le dirías al gurú? Si alguno de nuestros oyentes atiende el teléfono y dice, ¿qué le dirías al gurú? Es que está al aire. Ah, bueno. Claro, sí, ahí. Sí. Alguno sí. Puede caer, ¿eh? Puede caer por ahí alguna llamada. No sí, sé, sí, sí. Bueno, sí. Y todo lo que están escuchando en este momento, que se queden tranquilos, que en algún momento otro va a sonar su teléfono. Va a sonar, va a sonar. Bueno, che, ¿les parece escuchamos algo del rally? ¿Cómo no? Niña preñada de adobe que llega en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Castillos de ancoche bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. De tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Repican al grito de viejos colcoles y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. En pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Sedientas velando tu noche de mil chacareras y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda.

Qué bueno. Una banda de folclore. Bueno. Hoy estamos en tema. Sí, hoy estamos en tema. Encima los chicos del folclore acá abajo acaban de poner dos mesas así bien largas como para una comilona que no sabe el hambre que me dio de solo verlo. Hay un par acá que querían comer algo nuevamente, porque después de comer y después de la sobremesa, uno de nuevo tiene ganas de comer algo. ¿No les pasa? Yo llego a mi casa. Más del momento cuando abro la heladera, lo primero que hago. Después del momento verde también. Después, y claro, por eso, una vez que uno se va de acá, ¿viste? Che, ¿viste el rally este de la sobremesa que escuchamos recién? Sí, buenísimo. Es zarpado. Un curso recomendable para un par de personajes nefastos que hay dando vuelta por ahí, tanto por el periodismo como por la política, ¿no? Sí, dicen que Gabriela Pando también estaba ahí. Dicen, no sé. Claro, sí. Sin duda. Junto a los 4 o 5 gatos que salieron con cacerola el otro día de la cadena nacional, ¿viste? Ahí se anotaron todos juntos. Sí, y nos estuvieron respondiendo en el Facebook. Sí, hay un par de respuestas. Hay una que dice Jimena, que dice es ri, rabillancar. Me olvidé, dice. Y después está Carla, que nos hace una invitación, en realidad nos pone que se venga al Festival Cultural el sábado 15 de septiembre en el Jardín de la Memoria, porque va a haber de todo: bandas en vivo, Seba Caire, Pato Molina, Murga Malajunta, Montecatinga, Hip Hop, Conexión Argentina Colombiana, DI Trio y muchos más, dice. Además de muralistas, panel de derecho humano y también el Rí Rabí Rabí Shankar. Che, ¿con quién estamos ahora? Con el Tano Larsen. Con el Tano Larsen, que no es Fede, es otro. Es otro. No es quien nos acompañó hasta recién. Claro. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Tano? Me dice acá, viste que tiene. Pasaba por acá y vi la mesa que pusieron peña, abajo. ¿Viste vi música? Peña, vi música y decidí entrar. Sí, siempre. Entré con una cervecita en el brazo, bajo el brazo, pero. No llegó acá, por lo visto. No llegó acá y la verdad que la dejé en un lugar donde me parece que es muy accesible para el público y no sé si va a quedar. Sí. Es como todo un problema, ¿viste? Bueno, la ya durmieron, dicen por ahí. La durmieron. Ya venía bastante cansado. Hoy estuve escribiendo un montón. Estuve leyendo para mucho. ¿El portal Marcha o para marcha.org? Sí, exactamente. Y estuve haciendo un montón de cosas. Y estuve leyendo un montón. Y hoy leí un par de cosas que me llamaron mucho la atención. ¿Qué? ¿Ustedes se acuerdan que hace un tiempito nosotros charlamos acá de una visita de un otro personaje nefasto, además de los que van a ir al curso de vivir como facho? Otro personaje nefasto que es Uribe, ex capaz que venía para Colombia. Eso. Y claro, es probable que venga para eso. El tipo salió a decir que la decisión del actual presidente de Colombia, que fue su ministro de defensa, claro, que es Juan Manuel Santos, la decisión de Santos de abrir negociaciones de paz con la FARC, en realidad es una estrategia que este nuevo presidente estaría utilizando para hacerle propaganda a Chávez. O sea, el tipo se armó una película en la cabeza. A ver, vamos a explicar cómo es la cuestión. Claro. El 25 de agosto, 26 de agosto, la FARC y el gobierno colombiano, las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla que desde 1964 está tomando las armas, digamos, en contra del Estado colombiano. Es una situación bastante conocida, digamos, no entro demasiado en detalle. La cuestión es que decidieron empezar a juntarse para, bueno, negociar de alguna manera una paz adentro de lo que es Colombia. Esto se pudo hacer, en realidad, gracias a la intervención de mediadores de Fidel Castro, Cuba, claro, y Chávez, Venezuela. Ahí estuvo también, tuvo un papel también el gobierno de Noruega, que hace un tiempo ya viene haciendo papel de mediador en diferentes conflictos internacionales. A tal punto que, por ejemplo, las negociaciones van a empezar el 8 de octubre en Oslo, que es la capital de Noruega. Justamente por este papel que tuvo este país europeo. La cuestión es que... ¿Qué es lo que...? ¿Dónde es que se imaginó esta historia? ¿A partir de qué...? Bueno, la cuestión es que, primero, Las negociaciones empiezan el 8 de octubre, un día sí. después de las elecciones en Venezuela. Claro. Segundo, Santos salió a reconocer públicamente el papel de Venezuela cuando, en realidad, Uribe, por ejemplo, con Venezuela había tenido otro tipo de relación. Casi llegaron a una guerra, o sea, casi llegaron a guerra, por ejemplo, y llegaron al punto, digamos, de que Uribe salía a decir que Chávez era en realidad una suerte de jefe de la FARC o cómplice de la FARC. Hasta el punto que una palabra famosa de Uribe fue narcochavismo. El narcochavismo era lo que implementaban supuestamente las FARC dentro del territorio colombiano. Cuando él fue uno de los cómplices, por ejemplo, del bombardeo que se hizo sobre el territorio ecuatoriano en uno de los campamentos donde estaban refugiados las FARC, o sea, el ejército colombiano llenó de bombas el territorio de otro país. Eso es declararle la guerra a alguien directamente, claro. Por más allá de las cuestiones que vos digas. Entonces nada, Uribe salió con esta afirmación bastante bizarra dentro de todo, más aún teniendo en cuenta que Uribe forma parte de un poco de ese sector político que hoy está esperando de Capriles, que es el candidato opositor de Chávez en las próximas elecciones en Venezuela, está esperando o está maquinando de alguna manera por lo bajo para que Capriles y toda la derecha venezolana logren tener un resultado un poco menos ínfimo del que parece que van a tener, porque la verdad que parece que van a ser un papelón. Claro, vos tan histórico. ¿Tenés tendencia alguna? ¿Hay algunas tendencias a vencer al mercado? ¿Sabés alguna? ¿Tener algún? Mira, porque hay muy diferente. Chávez arrancó y todos estaban de acuerdo, arrancó 25 puntos arriba de Capriles. O sea, el arranque fue ese. Después, a medida de cuáles son los sectores políticos interesados en dar determinada información, ahí va cambiando, claro, mucho, sobre todo van cambiando, y yo creo de una manera realmente absurda, las tendencias que están dando sectores de derecha y la prensa, digamos, más oligárquica de Venezuela, porque lo están dando a Capriles por entre 4 y 8 puntos abajo, que la verdad que ya eso es medio una locura. Yo lo había visto 3 puntos arriba esas son locuras totales. Lo que sí se sabe y lo que sí es un sondeo a nivel internacional que salió hoy en Telesur es que el 67,8% de la población de Venezuela no está a favor de Chávez, digamos, directamente, pero sí reconoce que todos los gobiernos de Chávez fueron buenos gobiernos. O sea, dan un voto muy positivo a todo lo que fue el mandato de Chávez desde 1998 hasta la fecha, lo cual de por sí ya es un signo positivo, digamos, para Chávez, que en todo caso se está posicionando en este momento con un 56% más o menos. Igual es compleja la estrategia de Santos, porque también es como que es compleja, yo no llego a entenderla. No es tan ¿qué tan le respondieron? Loca, ¿Qué le respondieron? No, tuvo que haber un... ¿A Uribe? Sí. A Uribe, que era un loco total, o sea, es una cosa impensable. En realidad la estrategia de Santos tiene que ver con otra cosa. O sea, Santos va a pasar a la historia de Colombia como el presidente que logró entablar una negociación con la FARC seria, apoyada a nivel internacional. UNASUR, la ONU, ya se comprometieron, digamos, en que en caso de que alguna de las partes lo requiera, ellos pueden intervenir de alguna manera en la negociación para que salga bien. Y todo indica, supuestamente todo indica, que esta negociación va a salir bien. Pero existen algunos peros. Claro, ahí hay una cuestión que a mí me parece muy inteligente, que es una presentación que hace hoy un partido político de allá de Colombia, que se llama Marcha Patriótica, que históricamente, desde su nacimiento, que en realidad es muy joven, no cumple un año todavía, pero desde su nacimiento se está diciendo que es un poco el brazo político de la FARC, se los ha culpado de alguna manera de estar relacionados con lo que son las guerrillas que hay en Colombia, que no es solamente la FARC, que está el ELN, hay varias guerrillas que están funcionando ahí. Y Marcha Patriótica dice, no hay ningún tipo de negociación en realidad posible o real, por más de que todos querramos la paz y que por lo menos haya un alto al fuego, no hay negociación política si no se discuten cuestiones que son de base, que son cuestiones sociales, que son cuestiones de los derechos, que son cuestiones que tienen que ver, digamos, con la estructura económica y política que tiene el país. Porque en realidad la guerrilla, o de todas maneras el conflicto, nace justamente de ahí. Esa es la cuestión. Entonces, hasta cuando no hayan derechos garantizados para todos en Colombia, cualquier negociación de paz, por más de que sea justa y que hay que ir a la negociación de paz, va a quedar un poco trunca, digamos, ¿no? Porque el proyecto político que encarna Santos, digámoslo, es un proyecto conservador, es un proyecto político neoliberal, es un proyecto político que no tiene nada que ver absolutamente con los preceptos de derechos para todos, de empezar a generar otro tipo de construcción política más desde lo popular, como por ejemplo es Marcha Patriótica en este momento en Colombia, ¿no? Sí, sí. Lo que a mí me viene y lo que me trae, o sea, que este sigue formando parte del arco, porque ahora se sumó de neoliberalista, Paraguay, que se ha sumado, que el otro día leía también que está reforzando la seguridad interna, porque piensa que Venezuela, un ataque posible de Venezuela también. En realidad es una farsa para explicar por qué las Fuerzas Armadas paraguayas están dejando penetrar de alguna manera a las Fuerzas Armadas norteamericanas, y a donde, por ejemplo, ya la legislatura de Paraguay votó a favor de la instalación de una base militar norteamericana. Entonces los paraguayos que hacen dicen, no, nosotros en realidad estamos tratando de armarnos nosotros o de generar unas Fuerzas Armadas más fuertes en caso de un conflicto bélico, pero en realidad es una pantomima para mascarar cómo están haciendo penetrar de alguna manera Estados Unidos en el Cono Sur a través de bases militares que hasta ahora las tenían, por ejemplo, como veníamos hablando hasta ahora, en Colombia, ¿no? Claro. Y sí, además que no es de ahora, sino que hace poco también se reactivó la cuarta flota que está girando por nuestro Sudamérica, que anda ahí girando, eso no se activaba desde Kennedy, desde cuando del bloqueo con Cuba, desde ahí ahora se empezó a activar y me parece que me da miedito, che. Y claro, hoy lo esencial, lo que plantea en una de las tesis de nuestro compañero Tirio Borón, plantea que hoy la lucha es por el agua, o sea, se viene la guerra, la próxima guerra es por el agua, y uno donde la mayor cantidad de agua es el acueducto Guaraní, o acuífero Guaraní. Hoy Correa echó 26 ONGs de Ecuador, hoy no, hace una semana, echó 26 ONGs de Ecuador justamente por eso, porque estaban trabajando en contra del Estado ecuatoriano para apropiarse de recursos hídricos que había en algunas zonas de Ecuador. O sea que eso ya está en práctica. Bien. La complejidad de cosas que tiene Latinoamérica, tiene nuestra Latinoamérica, me hace como ir por todos lados y necesito algo, escuchar algo para que seguir. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barazón. Bonita tu barazón. Bonita la que está dentro. Se me parte el corazón. Bonita la que está dentro. La sobremesa de Chaplin. Sí, nos respondieron la consigna, ¿eh? Mira, te voy a leer algunas. Qué bueno. Dice, a ver. ¿Cómo era la consigna? ¿Lo recordás? Sí, te lo recuerdo. ¿Qué le dirías al Shri Shri, al gurú? Al gurú Rankaya, Ravi Rankaya. Ese. Manuel dice que se cambie el nombre a Shankararota. Shankararota, sí. Después Mauricio dice que se compre unas gafas más discretas. Ah, porque hay una fotito acá. No. Porque el tipo este es todo así bien barbudo, con mucho pelo, y unas gafas que sí, tipo la mosca. Las de. Claro. Las de que camionero, ¿viste? Sí. Esa claro, sí. Pero la, ¿cómo de la mosca? Mosca, pero no. Ah, claro. Bueno, claro, dice. Pero no. Bueno. Dice que se compre unas gafas más discretas, con esas que tienen la foto, salta la ficha de mercenario israelí. Y a ver, bueno, le invitamos a la gente que vea, si está en Facebook, que vea la foto en nuestro Facebook, la sobremesa de Chaplin. Está ahí, perfecto. Así que pueden entrar, pueden dejar escrito lo que quieran. Después. Y otra cosa, al ¿qué? Que no se comunica por Facebook, que siempre se comunica, en cualquier momento lo vamos a estar llamando. Mirá lo que están trayendo acá. Tenemos alguna sobra. Mirá, nos trajeron una comidita. En cualquier momento lo vamos a estar llamando, mirá, a gente. Mirá, la producción nos dice, para acá. Bueno, ¿sabés que aquí también...? Siempre chateo y les mando un saludo a ustedes que los escucha. Es Cacha, un amigo mío de Patagones, sí, que en este momento, y le gusta mucho tu columna, Tano. Sí. Así que le mandamos un beso. Bueno, les recuerdo que en un rato, más o menos media hora, capaz que un poquito más, va a estar una banda. ¿Qué banda? Una banda que se llama Los Hijos del Tiempo. Los Hijos del Tiempo. Así es. Así que bueno, en un ratito vamos a estar también acá danzando como abajo. Que ¿quién es? ¿Quién es? Mirá a quién llegó. ¿Pasa, Nico? Y por ahí queda un poco de arroz. Ah, bueno, entonces estoy. Capaz que algo te convidamos, no sé. Yo comida y me metí. Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontrarnos en cualquier encuentro de permacultura. Yare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas, y olvídate de la calvicie. La sobremesa de Chaplin. Soy Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. En Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. La sobremesa de Chaplin. Ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radionauta. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. ¿Estás solo, Nico? Hoy vine solo. ¿Qué le pasó a Dylan? Y Dylan se fue a la cancha de Lanús a hacer una cobertura para el andén deportivo, así que... Lo único que faltaba era que fuera de Lanús. No, es de Boca, bueno. Pero fue a hacer su trabajo de periodista allá a la cancha de Lanús. Así bien que... ahí, ¿contra bien ¿contra quién? ¿Lanús contra quién? Lanús bien. Ganó 2-0. ¿Contra quién? Contra Unión. Ah, bien, bien. No, porque quería saberlo nada más. Bueno, ¿no? Y Dylan debe estar por allá, así que bueno, no sé, el lunes que viene nos contará alguna experiencia. Claro. La cancha allá por el sur. O lo podemos llamar del Gran Buenos Aires. Y sí, también. Por ahí viene que viajando. Que nos haga el móvil en vivo. Es más, que nos relate el partido que ya terminó. Claro. Claro, viene viajando en el Plaza, viste, capaz. Y claro, bueno, puede atender si tiene señal. Cómo no. Y hoy hubo varios partidos, ¿no? Hubo varios partidos, pero no voy a empezar justamente con algo referido al fútbol. Sí a Independiente, pero como club, no como entidad. ¿Qué pasó? Bueno, es una noticia bastante agradable, ¿no? Para el hincha y para lo que es el fútbol, el presidente Cantero anunció que la encargada de seguridad del club va a ser una mujer que se llama Florencia Arieto, que es una abogada penalista. Bueno, dando otra clara muestra de, del compromiso que tiene, ¿no? Con avanzando en compromiso, sí, como... el primero que denunció, que claro, pidió el derecho a admisión de las barra bravas, sí, también bueno, avanzando. Significa ser una mujer. Claro. La encargada de seguridad del club, justamente con este enfrentamiento de la barra brava. Y bueno, unas palabras de Cantero que dice, quizás deberá afrontar algún tipo de discriminación de la policía o de los hinchas por ser mujer, pero es la persona que necesitamos. O sea, claro. Que no va eso, más allá de muy bueno. Que, más simple, claro que eso. Simple, concreto y bueno, otra clara muestra del compromiso que tiene para con el fútbol. Para con el fútbol, que es lo más importante. Lástima que no tenga tanto acompañamiento, pero bueno. Otra lástima clara, también los resultados de Independiente. Sí, bueno, eso también. Eso también da lástima. Eso da lástima también, sí. 3 puntos de Independiente nada más. Bueno, y también referido al tema de la barra brava Independiente, lo sé por fuentes de 3 compañeros que fueron a la cancha. En el tren, una batalla campal entre miembros de la barra, con facas, con la gente corriendo de vagón a vagón para esquivarle a la pelea. Así que bueno, está bastante turbio el ambiente, 6 fechas recién se van jugando, así que esto me parece que tiene para largo y se ve complicado. Porque sí, el último fin de semana también aplicaron el derecho de admisión acá en Estudiantes, en el Estadio Único, a 190 y pico. Vos zafaste. Mirá, qué cara dura, ¿eh? Pero a 190 y pico tipos no lo dejan entrar, y es gente, digamos, que acá en la ciudad de La Plata es bastante conocida dentro claro. de la barra. Y claro. la cancha estaba vacía. Vos ya que estuviste ahí en la cancha de Estudiantes... Y sí. No, pero ya que estuviste en la cancha, te pregunto. Yo fui a la cancha de River. No, yo no estuve en la cancha. No estuviste. Este fin de semana no pude, a lo que iba no es que hay un nuevo sistema de para ver si alguien tiene antecedente o no, donde se apoya el pulgar en una claro. computadora y te dice si es posible que vos accedas o no. Bueno, eso. Yo lo viví en la cancha de River. No sé, debe ser en todos lados, supongo, pero te quería preguntar eso. En el Estadio Único lo que están haciendo es un reconocimiento por cara. Ponen unas cámaras. Ajá, mira. Que es un sistema bizarrísimo, digamos, claro, sí. de seguridad, que vos imaginate lo que pueden llegar a detectar los tipos con una cámara. Reconocimiento por cara. Claro, impresionante. Es como ya estás en un nivel de control. O sea que impresionante. Si sos parecido al jefe de la barra, fuiste. Claro. Ya está, ya te quedaste afuera, claro. Sí. Y bueno, ahora sí, referido a lo que es la fecha del fútbol. A ver. Específicamente. Bueno, vamos a empezar con el puntero, que es Boca, lamentablemente, para mí, para otros, pero que empató en la cancha argentina 1-1. Uh-huh. Con el gol de Capurro de Gimnasia para Argentina. Golazo. Bien, golazo. Sí, le pegó abajo fuerte. Somoza quiso tirar un caño en la mitad de la cancha. La perdió y corrió 20 metros. Bueno, Somoza sí. tratando de tirar un caño, sí, ¿no? Exactamente, ya. Un lírico. Parece que se fue Riquelme y. Claro, todo, sí. Todo quieren ser héroe, ¿no? Sí, y, igual se fue Riquelme y van puntero. Iván Puntero, ¿viste? Es el tema. Es el fútbol. Que a uno lo deja, fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, después empataron con un penal de Ledesma. 1-1, puntero con 13 puntos Boca, que podría haber sido escoltado, por River, claro. que empató 3-3 con Newell de local. Ese fue un partidazo. Sí, fue un partidazo a ojo del espectador, creo, porque claro. Personalmente a mí me pareció que el 4-3-3 en un momento le hace dinámico a River, lo hace dinámico, pero la media cancha, viste, que como que queda muy floja. Poncio jugó bien, viene jugando bastante bien Poncio, estuvo ayudado por ¿cómo Roja. Se llama el uruguayo? Mora. Jugó bien, de media punta jugó bien. Re explosivo, bien tirado a la derecha, como los Wins de antes, ¿no? Que hace rato que no se ve en el fútbol argentino, y jugó un partidazo. Pero bueno, River sigue dando claras muestras, ¿no? De que no puede cerrar un partido en el Monumental, que iba ganando 3-1. Sí, yo pensaba eso, ¿viste? No. Encima se lesiona a Mercado, bueno, que él jugaba en Estudiante. Y bueno, Almeida tiene se rompió un ligamento, pero va a tener entre 4 y 6 semanas, dicen, más o menos, de recuperación. Poco. Así que no es la rotura, sino es como... Estiramiento. Claro, sí. Distensión del ligamento. No se lo rompió del todo el ligamento. Bueno, cuestión que Almeida mira al banco y no tiene defensores. No convocó defensores entre los suplentes. Y tuvo que meter a... Tuvo que entrar Aguirre a la mitad de la cancha. Ajá. Y Sánchez tirarse un poco más atrás jugando de 4. Bueno, posteriormente, no sé si alguien sabe lo que pasó, por la duda lo cuento. Cuando River estaba 3-1, Sánchez mete una mano queriéndose la bajar de pecho al arquero. Penal para Newell, con el que estaba prácticamente muerto porque perdía por 2 goles y estaba complicado el partido. River estaba jugando bastante bien. Penal, pero... Viste que por ahí algunos dicen infantil, nada, no es infantil porque algo ilógico. De espaldas al árbitro, o sea, tapando al árbitro, que si no hubiera sido mano también lo hubiera cobrado seguramente por el movimiento, el gesto. Gol de Newell, de Scocco, 3-2. a los dos minutos una jugada Champions League, un toque, pa pa pa, pum, Escoco, 3-3. Claro. Otra vez River no pudo ganar de local. Así que bueno, si River hubiera ganado, hubiera quedado con 12 puntos, que son los que tiene Newell ahora, que es el único escolta de Boca, digamos. Mira qué bien. Bueno, después también siguiendo por esta línea, Racing perdió con Belgrano 1-0. Ah, no te puedo creer, este Racing. Sí, en Córdoba, en un partido también medio raro. Porque ¿sí? Belgrano, bueno, el gol de Carranza 1-0. Y hubo una jugada confusa que el árbitro amonesta a un jugador pensando que era Zapata, que era que es otro jugador. Claro. Y bueno, en el entretiempo parece que el árbitro fue, le dijo al jugador: no, me equivoqué con la amarilla, no te preocupes, qué sé yo. Va Zapata, pega un patadón, que también podría haber sido roja, no digo que no, pero fue y le sacó la segunda amarilla, que no le correspondía, claro. Luchó. Bueno, Belgrano tenía un hombre menos, se quedó con 9 y lo aguantó y ganó 1-0, un triunfo bastante importante allá bien. Por el tierras cordobesas. Y bueno, después vamos con lo que fue el pinche, un 0-0 bastante discreto, bueno, aburrido, sí, con Vélez. Sí. Que bueno, Vélez también quedó con 11 puntos, ahí está el tercero a 2 puntos de Boca. Pero que no mostró nada tampoco para estar ahí. Y no, la verdad que no estaba mostrando mucho. Y bueno, y Estudiante, no sé, se le está complicando bastante de local, parece. Se le complica de local, se le está complicando en general. Como que el equipo a veces parece que está, a veces parece que no está. Tiene chispazo. Claro, sí. Y se le complicó también, leí, viste, que uno de los dirigentes de Arba sacó la lista de los jugadores famosos, los directores técnicos famosos que deben, y uno es Caña. Ah, uno de los que salió, que era alrededor de 30 mil pesos en impuesto, era Caña. Así que después técnico... también estaba la Bessi. Sí, no solamente el problema para encontrar el equipo, sino que también unos problemas. Sí, no, y además el tema este de Martínez también, que claro. En su momento, digamos, era todo como un tema de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer con claro. Respecto a eso. Así que bueno, qué sé yo. Y sí, bueno, el Estudiante se estaba acomodando después de lo que el retiro de Verón, ¿no? Sí, algo sí, tan obvio, significativo que se presuponía que iba a ser difícil. Pero tiene un par que... de pibes que jugaron el otro día, porque sí, no, jugó con bueno, muchos pibes que prometen. Mismo Román Martínez, que no sé cómo estará. No lo he visto mucho, pero es un buen jugador. Y sí. Pero yo me refiero más a un Carrillo, ponele, claro, sí. Un Gelba. Como un par de jugadores que están jugando bien. Apareciendo. Son Auki muy pibes. También. Auki, son muy pibes. Y bueno, y por último, ahora sí, con el resultado independiente, empató 1-1 con Quilme. Y bueno, quedó ante último ahí en la tabla, hundido en el promedio. Así que bueno, y con el Tolo Gallego, que claro. Todavía no pudo ganar. Empató 2 veces, pero... complicado Independiente. Te falta igual nombrar un gran equipo que se nombra siempre, que no sé si sabés cómo salió, pero ganó Papelillo. Sí, vos sabés que justamente ganó Papelillo. Ganó Papel, partido cerrado. Con jugadas, sí. Cerrado, con unas excentricidades, una lo magia. Que me dijeron de parte que ahí. Del ruso Schrock. Sí, el punta ahí. Vos sabés que me dijeron que Lucho jugó un partido tremendo, que gol de chilena, un gol de taco, un gol de taco y un gol de chilena. Sí, está complicado, y bueno, sí, la chilena hay que ver cómo cayó. No saben el golazo. Cayó bien. Bueno, y la metió además. O sea, 3 goles, la verdad que hay que golazo, a Lucho. Sí, fue un muy buen partido. ¿No te quería probar arriba, Lucho, por Funes Mori? Hay una vacante ahí. No les vendría mal. Está abierto el plantel. Che, antes de cerrar un poco con todo esto, yo quería hacerles una pregunta sobre el fútbol. ¿Qué les pareció la selección y cómo la ven para mañana? Yo la vi muy bien. A mí lo que me parece es que la selección es una cosa adelante y otra cosa atrás. O sea, es una realidad adelante, tenemos lo mejor delantero y hacia atrás lo estamos armando. Yo creo que claro, se está armando sí. Rojo, ¿cómo es el punta lateral? Mi opinión es que por ahí no fue un equipo tan aceitado ni mucho menos, pero que los delanteros que es tiene efectivo. Argentina resuelven. Es efectivo. O sea, y eso que no jugó el Kun Agüero, porque claro. El Kun Agüero debe son ser difíciles el. Difíciles ustedes, ¿eh? Y sí, pero a mí me gusta, me gusta Sabela, me gusta como plantea el juego, la verdad que sí, viene consiguiendo el resultado, bien, ahora bien, claro. Va a jugar a Perú, pero por ahí también es entendible porque la selección se ve una vez cada 3 meses, 5 días claro. Entrenan juntos y salen a jugar. A las 10:15. 10:15 de la noche, así que, muy bien. Sí, también tipo de sobremesa va a ser un partido también de sobremesero y bueno, a ver qué pasa con Argentina en Perú, un Perú que viene ahí, pero que es complicado allá en Lima, viste, claro. La altura no es fácil. Claro. Y bueno, y para cerrar con el tema de la selección, Sabela dio la lista de la selección local que va a jugar todo amistoso contra Brasil. Que acá tengo. Brasil no está jugando las eliminatorias, ¿no? No, Brasil no está jugando así amistoso claro, en fecha FIFA. Claro. Y bueno, él va a jugar dos amistosos con Brasil, con una selección local. Y bueno, entre por ejemplo, yo que citaba el caso de Funes Mori, es uno de los convocados, ¿sí? Sorprendentemente. ¿Iban a convocar a este pibe Muñi? Ese está convocado también. Mira vos. Después, bueno, también es re chiquitito. Sí, sí, un pibe que está empezando ahora y se ha mostrado bastante suelto ahí en Colón. Tiene buena patita, sí. Juega bien, o sea, esos pibes hay que empezar a darle unos minutos. Bueno, después también ahí en el rubro pibe sería Sánchez Miño, el jugador de Boca, que juega muy bien. Después también Somoza, también el que tira caño. Y el lírico. El lírico de Boca. Y bueno, más o menos esa va a ser la lista de que va a jugar con dos amistosos contra Brasil ahora en el mes de septiembre. Bueno, para mañana por ahí, ya que se juega a las 10, ¿podríamos organizar una sobremesa especial? Sí. ¿Vos te imaginás? Sobremesa futbolera. ¿Te la bancás, Nico, relatando el partido acá mañana a la noche? Sí, no sé, pero si estamos una... Yo comentando, sí. Birrita, por ahí sí. Yo comentando, sí. Oh, vos comentando. Y la lleva Messi. Yo no sé si voy a llegar con el tono, pero bueno. No, probamos. O si no, che, lo hacemos, hay alguien que ahí está, te saluda, dice que tu vieja está escuchando. La saludamos, siempre es una fiel oyente, siempre me escucha, así que saludamos ahí a tu vieja acá. Un saludo. La producción lo saluda, hay mucha gente ahí. Y ya que estamos con los saludos, un saludo, ¿sí?, a un amigo, a Línea, que es el cumpleaños. Bueno, le mandamos feliz cumpleaños. Así que ahora voy a ver si dejó algún cacho de pizza como para saciar un poco el hambre. Bueno, y vamos a ver si nosotros nos saciamos un poco el hambre que tenemos. Arañando esos sueños que desaparecen, voy prendido al vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Suelo como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Hoy. ¿Y tú? ¿A dónde vas hoy? Sería mejor con el boleto en mano no perder el convoy. sabe bien amarga, pero es la mejor. Che, ¿y nos escribieron? Poquito, o sea, no están escribiendo mucho, pero nosotros estamos presionando. Ah, bueno, ahora vamos a estar presionando a alguien, sí, esto, sin que se entere. Sí, claro, sin que se entere vamos a estar llamando, alguien nos va a tener que contestar por qué no está escuchando, por qué no está en realidad escribiendo por Facebook. ¿Por qué diciendo, no está sobremeseando? Claro, eso, ¿por qué no está sobremeseando? Tengo acá un mensaje de Jessica Murphy que dice, grande Totoy, dice un grande el Tano. Un saludo para vos, o sea. Mira, muchas gracias. Después está Emi Rimolde, que dice que es alta versión de Catupecu, gente. Un abrazo grande para todos. Abrazo para él también. Y además dice que Rabí tendría que comprarse una peluca en Pelufo. Que ajá, es la propaganda, claro, que los que nos auspician, ¿viste? Entre claro, Telechea, Techos Telechea, después Pelufo, después. Son un par. Tenemos un par de auspiciantes. De auspiciantes, sí. No dejan mucha plata porque la verdad que los asados vienen siendo bastante, bastante flacos, pero por lo menos podemos... Nos sacan una sonrisa. Claro. ¿Cómo? Sí, la verdad que eso es lo principal. Está muy bueno. Che, cuando estoy en el Facebook, en la sobremesa de Chaplin o al 512-1690 o a la sobremesa de Chaplin @hotmail.com. Sí, ahí estábamos leyendo un par de mensajitos, pero nadie, pocos decidieron contestar nuestras preguntas. ¿Qué es durante esta noche? ¿Qué le dirías al Shri? A mí me quedó esa. Shri Ravi Shankar. Mira vos. Bueno, ¿tenemos algún mensaje más? No, pero ¿sabés qué? Me espera un ratito que voy afuera y vengo. Dale. ¿Qué va a hacer? Suena feo igual, amigo. Momento verde. Che, ahí estamos viendo a ver si podemos llamar a alguien, pero no nos está dando el tono. ¿No nos está dando el tono? No está dando el tono, está difícil ahí. No contesta, pero bueno. Para mí el que está tocando las teclas tiene los dedotes demasiado grandotes. Sí, mirá. Esa es una verdad, esa es una gran verdad. Y capaz que medio así como apurado. Sí, ¿no? Sí, medio atolondrado, ¿no? Sí, tiene bastante grueso los dedos. Pero bueno, capaz que no llega al teléfono, pero capaz que nos llama a alguien, no está llamando a nadie igual. No seas tan mala onda. Vas a ver que ya no se va. Nos vamos a estar deleitando con la voz de algún amigo o alguna amiga aquí en vivo y en directo. Como para hacerle pasar un papelón, en realidad, porque es lo, claro, que, en realidad es lo que uno hace en los momentos verdes, ¿no? También hacer pasar reírte papelones un poco, ¿viste? Y reírte un rato, ¿no? Sí. Sí, o tomás de punto a alguien, viste, te pones en cómplice con el otro y he inventado tantas historias. ¿Qué tenés ahí? Hoy me dijiste que me ibas a invitar a un seminario. Sí, yo en realidad no te dije exactamente eso, pero no, algo así. Lo que sí te cuento es que la gente del seminario con Juan Saavedra, un seminario que se está dando en este momento aquí en el Olga Vázquez, hace un arroz que es espectacular. Oh, qué terrible arroz, sí. Y también son chicos que... Y hacen folclore acá en el Olga y es gente que la verdad... baila muy bien. Nosotros tuvimos la posibilidad ahí de estar viendo. Y los chicos también ahí se están preparando, los chicos. Claro, y hay un par de los pibes que seguramente van a estar acercándose a sobremesear un ratito. Los hijos del tiempo. Pasamos la data, en realidad, de que el taller empieza hoy, pero va a seguir mañana y pasado. O sea, el taller se dicta los días 10, 11 y 12 acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Esto es desde las 7 de la tarde hasta las 9. Así que si querés acercarte durante el día de mañana a bailar un poco de folclore, a ver, a pasar un ratito, podés hacerlo. El Centro Cultural está en calle 60, entre 10 y 11. Número 772. Bueno, igual lo va a reconocer porque tiene una fachada. No, claro. Hay forma de pasar desapercibido para sí, Olga, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, no me están contestando el teléfono. Estoy desde hoy ahí marcando, lo agarré yo, viste, porque el otro no podía marcar absolutamente nada. Y no. ¿No te da? No, me da, pero no me contesta. Para mí, que nos están escuchando y no quieren atendernos a propósito. No sé, esto debe ser un complot. Para mí que se hicieron los que se iban a quedar del otro lado escuchando y todo lo demás, y en realidad se fueron así a salir con un amigovio, amigovia que no quiere que sepamos, o cosas por el estilo. Amigovio, amigovia, ¿qué palabra o qué vieja? Bueno, algún chongo por ahí. ¿Se acuerdan de amigovios? ¿No vieron a mi gobio? Sí, tienen que haber visto a mi gobio. No me acuerdo, yo me acuerdo de chiquititas. No quieren hacerse cargo, seguro. Me acuerdo de chiquititas yo. Y yo me hago cargo, cebollita. Yo chiquititas lo vi, cebollitas no. Cebollitas sí, lo vi como uno visitaba Maradona y había fútbol. Viste, claramente iba a ver. Yo me acuerdo siempre de Gamusa. Ganaba Cebollita, o sea, bueno, no, salían segundos. Cebollitas subcampeón, siempre salían segundo. Sí. Me dio ganas de hacer un parate. ¿Tomamos un vinito y escuchamos un buen temita? Dale. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un ideal y yo te amé. Jamás me imaginé que yo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta y cerrar la espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro, yo te amé. Porque nunca jamás te imaginé que tú arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra llama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, amor remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un ideal y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. De no arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. ¡Sí! gente sensitiva está trabajando en la Casa del Terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido, pero vamos a ver. Terror. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación, acción directiva. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. Oh, no sale nada. No sale nada. No sale nada. Terminó el TC, comiste mucha probleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. De repente se va a Faca y el lugar se llenó de gente. Lleno de gente, un montón, pero qué montón de gente que hay acá. Tenemos los chicos de Hijos del Viento, también con ahí del tiempo, Hijo del Viento, perdón, por el tiempo. Se me confunden las letras de esta hora. Aparte, lo escribimos 50.000 veces ya. Ah, sí, claro. Justamente por eso, viste que la última palabra siempre le pifia. Yo no leo casi nunca lo que... Pero hoy arrancamos, hoy tenemos una peñita, vamos a estar tocando ahí chacarera, un montón de cosas de por allá. ¿Van a estar juntos? No sé, ¿van a tocar entre todos o cada uno va a tener su...? Bueno. ¿Quieren empezar? Ya por no llorar, yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de un sentir. Así canta un paisano por los pagos de Maní. Canta el agua en las acequias con su alegre burbujear. Así canta la chinita para dejarse enamorar. El malán de los amores cante siempre sin cesar. muy, muy bueno, loco. Muy bueno. Muy piola la gente, la verdad que excelente. Muy, muy bien. Dicen además que está saliendo muy bien por allá, por afuera, así que seguramente la gente que está allá abajo también está bailando, está. Pues está saliendo muy bien, dicen, ahí. ¿Cuántos años tiene? 12 años, así toca. 12 años, impresionante. Che, muchachos, ¿se quieren presentar? ¿Cómo es acá la composición del grupo heterogéneo que tenemos esta noche? Ahí vamos. Ahí, ya. Ahí vamos. Estamos con Hijo del Tiempo, el Toby Villa. Nazareno, tenemos a Emanuel Zambido en el bombo, Juan Manuel Gordillo, guitarra base, Pablito Minio, Nico. Y el Nasa ahí en el bombo. Impresionante. Impresionante, la verdad que es increíble. Che, ¿y cómo vienen con la banda? Cuéntense un poco la historia de cómo es la movida de que están armando acá con la banda. Sé que estuvieron también por varios medios, como que les viene bastante bien, ¿no? Sí, ahí vamos, laburando de a poco, tranquilito. Piola. Acá encontrándonos con amigos. El sábado que viene, en el Club Honor y Patria, de Erizo. Ajá. Después de a partir de las 21 vamos a estar haciendo un evento con los chicos del Centro Cultural del Club. Va a haber una banda de cumbia que se llama Coca y las colgadas de su palmera. Una banda de rock, Hamaca Paraguaya, Tambores Tintos de Ensenada, Los Provincianos, un grupo de folclore. Y nosotros, Hijos del Tiempo. ¿Cuándo? Sábado 15. El sábado 15. Joya. Este es 159 entre 11 y 12, Berizo. La entrada ahí en la puerta, ¿no? Sí. 15 mango. Y a ver, ¿qué vamos a escuchar si nos vamos a Berizo este fin de semana? A ver, ¿cómo va a ser? Thank you. ¿Cómo se llama este tema? Pulsaciones. ¿Pulsaciones? Santiago Suárez. Muy bueno, muy bueno. Chicos, más que preguntarles, lo dejamos que toquen también, que sigan tocando, que lo hacen muy bien, así que lo decidimos para que ustedes... ¿Cómo? Dije una peñita, así que ustedes conocen. Finan, nos vamos despidiendo también, o sea, así lo dejamos, que sigan tocando. Muchas gracias, chicos, por la onda, por estar acá, les agradecemos. Nosotros nos despedimos y les pedimos que nos sigan esperando hasta el lunes que viene. Y acá sigue. Y los dejamos con algo que seguramente va a ser mucho más bello que nuestras voces durante los próximos 10 minutos. Así que disfruten. Día que veo llegar, un nuevo día que veo llegar. Un motivo que viene a andar. Diaria tarea, no salir sufrir. seguimos. Seguimos con la peña. Gato, vamos. Gato. Está sonando lindo. No sé si quieren seguir, nosotros chochos, ¿eh? Una zamba, dicen acá. Va a bajar un rato, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir con la fiesta. Me agarran que dichoso cuando bajan del norte su recuerdo hacia mí. El vino duerme fresco en el fondo del pozo y el olor de la leña ya comienzo a sentir. El vino duerme fresco en el fondo del pozo y el olor de la leña ya comienzo a sentir. Casito allá en el patio va adorando unos chivos, la radio en una ya suenan los guaguancos. Las mujeres salieron a comprar con los chicos el pan dulce y la sidra y hace mucho calor. Las mujeres salieron a comprar con los chicos el pan dulce y la sidra y hace mucho calor. La mujer va a mirar por Santiago. Ay, llevo el de madre que me hace llegar. Los Andes se pueblan de valiente querido, chacareras y zambas que al cielo entonarán. Ha de haber guitarreros y borrachos perdidos cantando ya por selva, palomero, maldad. Ha de haber guitarreros y borrachos perdidos cantando ya por selva, palomero, maldad. Brindarán con lo poco, brindarán por la vida y por la vida misma bailarán. cada estrella encendida y algún rezo escondido por los que ya no están. Todavía tiempo para una más si podemos. Una bien polenta, dice ya. Dulce tierra de amor, tras tu luna daré y así alumbrar mi dolor hasta que pueda volver. Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.